Efectivamente, la verdad es que estamos muy contentos de que de manera unánime todos los consejeros que formamos parte de la CONADI hoy día aprobamos la creación de esta oficina, porque efectivamente estamos conscientes del esfuerzo que ha estado liderando nuestro Seremi de Desarrollo Social de la Quinta Región, los consejeros regionales y naturalmente toda la comunidad indígena de volver a realzar la importancia de contar con la institucionalidad suficiente para hacernos cargos de los desafíos que tenemos en el trabajo con la comunidad indígena de la Quinta Región. Así que una gran noticia, una muy buena noticia que celebramos.